New Found Freedom, algo así como Nueva Libertad Encontrada, Tom Scott con el saxofón y además acompañado estupendamente por muy buenos músicos de estudio. En las percusiones, por ejemplo, Luis Conté, Paulinho da Costa, Jonathan Butler, con las guitarras, el desaparecido Billy Preston con George Duke en los teclados, y voces como la del también desaparecido Carl Anderson, Michael Cooper, Valerie Watson y Anne Nesley. Esta es otra historia. Ella es Mai Salik. What About Love? RAI, Radio Andalucía, Información, el país de los sueños. So confused. Kenny Thomas, otra estrella de las que habitualmente suelen aparecer en la producción de RAI Radio Andalucía Información. Vamos con Lee Ritenour, que junto a Larry Carlton, ambos músicos de Los Ángeles, se han transformado a través de los años en dos de los mejores guitarristas del mundo. Ambos han formado parte también de los Four Play en un momento determinado. El primero en llegar a la banda de Bob James, Nathan East y Harvey Mason fue Lee Ritenour precisamente, recuperando uno de los mejores fragmentos de Rich House. Lee Ritenour, precisamente con la pieza que da título a toda esa producción. comenzó profesionalmente en 1973, el primer disco tres años más tarde. Varios con Dave Grusin, entre ellos uno de los más importantes. Aparecí hace algunos años, en 1985, con el nombre de Arlequín, pero ha habido algunos más. Captain Fingers, uno de los grandes músicos de la ciudad de Los Ángeles. Song for You. Estamos ante la música de Michael Bublé. Saludos de Juan Antonio Jurado con ustedes, precisamente en esta edición del País de los Sueños. Desde RAI, Radio Andalucía, información exclusivamente con la mejor música. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhyme. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me. So darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now, and I'm singing my song for you. You taught me precious secrets, the truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. So if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in there hiding. Una canción para ti. Michael Stephen Bublé desde Canadá. Un cantante melódico, también actor, muy elegante, que ha sabido disfrutar de algunos de los grandes clásicos perdidos en la historia. Y este es otro de ellos. Del reverendo Al Green, versión de Johnny Gill, Let's Stay Together. Stay together, por favor, permanezcamos juntos. Uno de los músicos, este Johnny Gill, que estuvo hace muchísimos años junto a Bobby Brown en uno de los grupos teenager de hace ya quinquenios, que triunfaban en la música internacional desde los Estados Unidos, los New Edition. Este es el clásico genuino, auténtico, perdido a través de los años, que ese reverendo Al Green llevó a las listas norteamericanas e internacionales hace mucho tiempo. Recuerdan. I'm so in love with you. Además han hecho muchas versiones. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. You make me feel so brand new. Me hace sentirme flamante, tan flamante como nuevo. Al Green, el reverendo. Spend my que nació en Forest City, en el estado norteamericano de Arkansas, aunque se marchó a vivir con su familia a Michigan con solo 17 años. El soul, el gospel, dos de los ingredientes fundamentales que han aderezado todas sus producciones. Y esta probablemente su canción más famosa. La versión que proponemos ahora mismo llega con Phil Perry, que es sin duda una de las voces más características de América. Let's stay together. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. Jugada con Phil Perry, que nació al este de San Luis, en Missouri, pero que los últimos años los ha vivido fundamentalmente en Los Ángeles. Empezó en los Moncler's, un grupo clásico para desde 1980 formar dúo junto al Richard Sandlin, en la época en la que Phil Perry pasó a formar parte de la compañía mítica Capitol Records. Ahí grababa, por ejemplo, Frank Sinatra, hace muchísimos años. The Heart of the Man, El Corazón del Hombre, fue una producción de Barry J. Eastman y su primer disco allá por 1990, exactamente. Infatuation. Call Cloud. Infatuation. Temptation, uno de los mejores momentos de Sexuality, una producción de los Color Club, que aparecía el 19 de agosto de 1997. Así es, el país de los sueños. Música de Eric Clapton, quizá una de las canciones de toda su trayectoria como músico durante décadas con mayor carga sentimental. Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo. La versión la propone Clifton de Marx. Solo en el País de los Sueños, desde Radio Andalucía Información. Thank you. Marx con esta versión de Tears in Heaven, una balada compuesta por Eric Clapton y Will Jennings, en memoria de Connor, hijo de Eric Clapton, un chico que falleció, que murió exactamente el 20 de marzo de 1991. Fallecía tras caer desde el piso 53 de un rascacielos de Manhattan en Nueva York. Eric Clapton la preparó 9 meses después del accidente, convirtiéndose en top 2, segunda posición en la lista de Billboard y en parte de la banda sonora original de la película Rush, antes de hacerse con 3 Grammy en 1993 gracias a su aparición en el acústico de Clapton para la interminable serie Unplugged. Según la revista Rolling Stone, ocupa el puesto 353 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Clip de Marx. Música única, elegancia absoluta, precisión, reparando en todos los detalles. Los mejores músicos del mundo nos hacen la música para oyentes como ustedes. Nos quedamos precisamente en Nueva York con Like Last Night, como la noche pasada, Will Downing. Got no rush. I love. kissed me, you took me higher. We went higher and higher, like last night. You and I, yeah, just like last night, baby. I wanted like last night. You had my heart just beating like last night. You enticed me, you took me higher. We went higher. Like last night, como la última noche. Will Turning desde Nueva York y una aventura en la música que se producía, que arrancaba en 1988. Entonces, su debut, un álbum que incluso contenía una versión de Love Supreme, un viejo éxito de John Coltrane. Hay más. RAI. Radio Andalucía Información. Thank you. Bob James, un superpianista norteamericano que ha sabido rodearse siempre permanentemente de algunos de los mejores músicos del mundo. Andalucía, 11 de la noche. Canal Sur Radio y RAI. Noticias. Acaba de entrar en el puerto de Almería la patrullera Río Miño de la Guardia Civil.